calientito estaba cuando me quedé dormido. Tu mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido para ver si me dejaba otro ratito contigo. ¡Ay, chale, compadre! Lleno de esa.